¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva edición de Charlas en la Parrilla por www.radioparrilla.com.ar. ¿Programa número? 4. Marcelo Suárez, el doctor. ¿Qué es el 4? La cama. Esperemos que no. Ya creo que ya nos la hicieron hace rato. Ya le damos la bienvenida a Marcelo Pastorini. ¿Cómo anda? Buenas tardes, señores. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Exactamente. Pero no hay parrilla. Hay disco. ¿Qué vamos a comer, Pastorini? A pedido de la señora de la casa, vamos a comer un risotto italiano. Muy bien. ¿Le va a poner pimienta? Por supuesto. Pero mesuradamente. Mesuradamente, por supuesto. Bueno. Pará que lo te digo, agarrate. ¿Qué pasó? Me parece que el micrófono mío no está saliendo. Así que mientras acomodamos eso, tenemos para decir que efectivamente es un día distinto, vamos a tocar temas distintos porque todavía no arranca el segmento musical de Pastorini. No, todavía no. Así que bueno, yo traje, me pasaron el dato que hoy era el día del jazz, el día mundial del jazz. Una música que tiene mucho más que ver con nosotros de lo que pensamos. Así que vamos a escuchar un par de temas de jazz y vamos a hablar un poquito de eso. Y también el otro segmento musical suplente que tengo es música por los barrios. La semana pasada empezamos con Liniers y hoy vamos a empezar por su barrio de Villa Lugano. Un par de temas de Viejas Locas. Qué interesante. Sí, vamos a hacer eso. Así que después tenemos política también, las novedades, el libro de Cristina, ¿lo compró usted el libro de Cristina? Yo lo tengo pedido, me lo traen entre mañana y pasado. Porque está agotado la primera edición. Está agotado, pero bueno, tenía la posibilidad de solicitarlo. Sigue saliendo, ¿verdad? Sí, va a seguir saliendo. Sí, no van a parar nunca, así que me siguen imprimiendo. ¿Hay una nueva edición? Sí, por supuesto. Hay una edición vendida. Esta primera edición era de 20.000 ejemplares. Está agotada. Está agotada. Van a salir dos más y por el éxito que da la impresión que va a tener, me parece que van a ser algunas más. Es muy poco usual, a mí que me gusta el mercado del libro, es prácticamente imposible en esta época, salvo que sea un tipo, el Código Da Vinci, claro, o Harry Potter, claro. Una cosa así, es imposible que un libro esté prevendido, y más un libro de política. Claro, realmente se pone, es complicado. Es complicado, y sí. Es complicado. Así que, como es un libro del que todo el mundo opina, pero casi nadie leyó, esperamos su atenta lectura, Pastorini, una lectura honesta, imparcial. Viniendo de mí, ya sabes qué va a ser. Honesta. Imparcial va a ser difícil. Imparcial va a ser un poco difícil. Bueno, pero a ver, si uno lee, el contenido puede ser parcial o imparcial. Uno lee simplemente. Claro, cuando yo digo que sea imparcial y honesto, es en el producto del libro, ¿no? Yo sé que él simpatiza. Pero sin la crítica. Claro, ¿cómo está escrito? A eso voy, a la parte literaria. Algunos empiezan a especular ya como si lo escribió o no lo escribió, por ejemplo, ¿no? Bueno, dicen que en este caso, salvo que sea un escritor profesional, rara vez realmente lo que se hace ahí es una desgrabación, son conversaciones grabadas. Lo poco que leí de esos adelantos que hicieron, me pareció un lenguaje muy coloquial. Se parece a cómo habla ella. Me parece a escrito por alguien. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué le llama la atención, ¿no?, que una mujer que nadie puede negar que es una estadista, 8 años presidenta de la nación, que es capaz de hablar horas y horas con contenido profundo en su oratoria, es verdad? O sea, reconocida mundialmente como una oradora. ¿Por qué le llama la atención que haya escrito un libro de ella y no le llama la atención el lenguaje de Centeno en esos cuadernos truchos, por ejemplo, ¿no? ¡Esto me pregunto! No, es increíble. Sí, hay una mecánica en estos casos. Y hay animosidad, muchas cosas también, porque si uno se pone a analizar, de lo poco que ha fluido de la gente que lo está leyendo, lo poco que han largado, sí. A mí me parece... Igual hay una mecánica en este tipo de libros. En realidad nadie pretende que lo escriba ella materialmente. El proceso que se suele hacer en estos casos es grabación de conversaciones, de exposición de ideas, de una persona que no es escritora profesional. Después se desgraba y esa versión la tipea un... Claro. Ghostwriter se llama, escritor es, el nombre sería ese. Y lo baja, y eventualmente las repeticiones, ese tipo de cosas las evita, pero sí, a mí lo que he leído me sonó a como ella habla. Claro, sí, definitivamente. Es mexicana. Por eso te digo que hay animosidad en un montón de cosas. Sí, yo, si hablamos de Centeno, también hay animosidad. Si claro. Lo escribió, si no lo escribió, quién lo escribió, claro. Si lo escribieron alguna vez. Porque la verdad que es insólito, ¿no? Seguro, seguro. Pero bueno, es un fenómeno inusual porque estos libros de política no se suelen vender. Claro. Son más de ceremonial, de decir, bueno, si sos candidato, en la campaña tenés que presentar un libro, ¿viste? Y nada más, sin embargo este se lee, todos los candidatos tienen un libro, Scioli, Macri, Dualde, Menem, y nadie los leyó nunca. No, ni se cuestionaron nunca, si lo escribieron ellos o no lo escribieron ellos tampoco. Pero ahora, viste que, por ejemplo, Holland salía ahí que se iba al aeropuerto, no sé dónde iba, y estaba con el librito... Por desgracia, ¿no? Holland, el técnico independiente. Pero te das cuenta que tiene su parte buena, Holland también. No, ninguna. Y bueno, ¿por qué? Si tiene el libro... Querrá aprender algo, así, pobrecito. Pero están los memes, ¿no? Los memes. ¿Te tenés que aprender? Aparecieron los memes como en todo. Está el meme de Parrilli diciendo voy por la página 40. Ese es buenísimo. Y todavía no me putearon. En Infobae salió una nota donde están los peronistas leyendo el libro y más de uno, un poco alcahuetamente, se saca la foto con el librito. De las que mejor estaban es la de Parrilli, porque parece que se la sacó un tipo de otra mesa, ¿no? Como que no posó, ¿viste? Así que está de las más simpáticas. ¿Ponemos un tema musical? Dale, fíjate vos y arreglamos ahí que hay un pequeñísimo problema con uno de los micrófonos. ¿Cuáles son esos? ¿El tesoro? Sí, pon el tesoro. Dale. Paso todo el día pensando en vos. Que hay de mal en todo esto. Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy en enojado. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no haya. Estás escuchando Radio Parrilla. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Estás escuchando Radio Parrilla. Bueno, escuchábamos el primer tema de la noche. La banda tiene un nombre muy raro. Él mató a un policía motorizado. Son de La Plata estos muchachos. Y bueno, fue la apertura musical del programa. Después, como dijimos, vamos a hablar un poquito del Día del Jazz. También seguimos con el rock barrial, homenaje a los barrios del rock and roll. Hoy nos toca Villa Lugano. Pero bueno, vamos a empezar con el primer tema de la noche, Carlos. Bueno, hay mucho para hablar y mucho para debatir porque también sigue habiendo una semana, a veces suena repetitivo, ¿no? El problema es que van pasando las mismas cosas todo el tiempo. Pero van empeorando. Claro, siguen pasando cositas. Siguen pasando cosas. Entonces se van generando situaciones que son muy, muy parecidas, como vos decís, cada vez más graves. Es como, viste cuando te dicen, no, mirá, tenés gripe. Y después sí. Te dicen... Cuando volvés a la semana te dicen, tenés una gripe mal curada. Sí. Después dicen, mirá, esto ya es bronquitis. Sí. Después te dicen, es una bronquitis mal curada. Sí. Pero siempre está hablando de lo mismo, que cada vez peor. Va empeorando. Y llegaste a la pulmonía y después te liquida. Sí. ¿Viste? Se murió. Más, no te queda mucho más para tener. Sí, ahora estamos por la pulmonía. Claro, entonces estamos en una situación, claro, muy álgida, ¿no? Y lo que más... Pero acá está también el debate ya que tenemos originario, si se quiere, ¿no? Todos son errores o realmente les sirve que suceda todo esto, porque si vos ves que los intereses que representan, digamos, el gobierno a través de sus funcionarios, de sus ministros, la licuación de los sueldos, que es lo primero que ocurre con la inflación y con los dólares, con el dólar alto, es algo que les conviene a ellos, digo, el aumento de precios también te genera mayor ganancia para los empresarios. Más allá de que tienen siempre esa venda en la que no se dan cuenta que les conviene vender grandes cantidades y a menor precio y no poca, como les pasaba quizás antes. Entonces te ponen los precios esenciales y tampoco aparecen, no están. Los preanunciaron 15 días antes. Claro, y no están. Para el colchón. ¿Y después qué hacen? Te sacan una leche que valía 27 pesos como la Armonía y te ponen la Martona, que junto con la Serenísima, las tres son de Mastellones. No es que hay una que no es de él. Y te la cambian por la Martona, que el precio mínimo es 37. O sea, le aumentaron 10 pesos la leche. Sí, no, no cuiden más, muchachos. Claro, me hubiera dejado con la Armonía. Cuando la conseguía. Por lo menos alguna que otra vez estaba la Armonía, ¿no? Entonces, claro, la situación se hace cada vez más compleja. Y lo que a mí me parece, lo que ya mucha gente ve, es que no hay esperanza ya en este gobierno. Incluso en los que le creían, incluso en los que le siguen creyendo, o que odian tanto a lo que se fue, que prefieren sostener a Macri, incluso aunque se estén haciendo un harakiri para sostenerlo. Entonces te aparece una Mirta Legrand que dice, no encuentro una persona que me hable bien del gobierno. Pero voten a Macri. Va a volver Cristina, voten a Macri. Tú vas a decir, ahora, si antes te iba tan bien y ahora te va tan mal, ¿por qué no querés volver a estar como antes? Son casi preguntas existenciales, ¿viste? Claro. Sobre todo cuando el desconcierto es tan grande que si ganara Macri, ¿qué? Si no podemos llegar a diciembre así. ¿Te imaginas llegar a diciembre y darle 4 años más de llegar crédito? Llegar a diciembre del 2023. Claro, ¿viste? El tema es que los que no van a llegar a diciembre son las personas, la gente que ya no tiene cómo seguir adelante. Claro. Porque, a ver, ya no hay una cosa es la pobreza, obviamente muy difícil de desterrar, evidentemente no se llega a cero, era una mentira. ¿No? Era imposible. Y mucho menos, ni si no llegas a cero ni en algún país que tenga el 1% llegas a cero. Porque además hay gente que decide serlo, no acá, ¿no? Digo, ¿quién te decide vivir de esa manera? Seguro, no, no hay país determinar... en el mundo que no tenga pobres. Claro, no quiere decir que esté bien que los tengan, pero hay gente que decide no tener bienes, vivir de otra manera, y están considerados pobres, por más que ellos no se consideren, ellos por ahí algunos se consideran más ricos que otros, pero acá el pobre es por imposibilidad, ¿no? Entonces, pero una cosa es la pobreza y otra el hambre. Digo, y la persona el pobre... El hambre sí podés aspirar a un hambre cero, con planes pero sociales. Es que estábamos con hambre cero. Claro. El que anuncia el hambre cero en la Argentina es Juan Carr de... ¿Cómo se llama? ¿Acción Solidaria? ¿Cómo se llama? Red Solidaria. Red Solidaria. Juan Carr, que ni es ni kirchnerista, ni peronista, nada. El tipo dijo, llegamos al hambre cero. Entonces, y hoy ya tampoco hay hambre cero. O sea, ahora hay hambre. Porque te aumenta no solo la pobreza, sino la indigencia, la gente en la calle, la gente que deja de comer. Hoy me contaba, hoy estuvo Claudio con Gastón acá, mi tío, y Claudio es mi tío, cuando éramos chicos decíamos que era primo. Claro, porque teníamos casi la misma edad, ¿no? Claro. Y Gastón, que es mi primo. El hijo. Claro, que tiene, no llega a 20 años. Entonces, o anda por ahí. Entonces, y me decía... Entonces, su esposa, Paula, es maestra en escuelas, creo que por San Miguel y demás, y los pibes van con la vianda vacía para comer y llevarse algo más. Para cargarla, claro. ¿Me entendés? A la vuelta. Claro. Que además la comida que le están dando en la provincia es una porquería, y que a veces le dan unas milanesas que parecen un pedazo de cartón, que ella se las corta para que los pibes, porque tiene miedo que los pibes se ahoguen. Entonces... Una directora le dice, no le tenés que cortar la comida, porque son pibes, qué sé yo. Dice, no, prefiero cortarle la comida y no tener que ir corriendo una ambulancia. Porque un pibe se ahogó con un pedazo de cartón que es esta milanesa. O un chico que pide llorando que tiene hambre y pide una mandarina. ¿No? Y que a veces se la dan, a veces no se la dan. Si hay o no hay, qué sé yo. ¿Esto que estás contando dónde es? Esto es en la ciudad. Acá, esto es en San Miguel. En San Miguel son 10 kilómetros, ¿viste? 20 kilómetros. Digo, no estamos hablando el monte chaqueño. O la selva tucumana. Claro. Entonces, tampoco deberían, pero bueno. No, pero. Son endémicas. No, y vos decís, hasta ahí es difícil llegar con la ayuda. Con una pobreza estructural. Exacto. Estamos hablando de otra cosa. De gente que tenía trabajo y no lo tiene más. Y demás. Entonces, y la situación ahí se está poniendo muy grave. Y estos tipos parece que no les importa. Sí, bueno, es el eterno dilema con lo que. Porque es lo único que podemos discutir, ¿eh? A esta altura es lo único que podemos discutir. Si son o se hacen, ¿viste? Porque ya hay argumentos que se les está terminando el periodo de mandato y no podemos seguir hablando del pasado. Yo esto hago, a mí me gusta hacer paralelismo. Es como que vos tenés una pareja y te terminás con tu pareja, ¿no? Y te metés con otra pareja. Bueno, y el primer año y vos decís tu pareja nueva, y es más o menos, pero la otra era un desastre. Me pegaba, pero afanaba. Claro, el primer año, entonces vos le decís, tu pareja nueva la comparás. Pero a mí, al segundo año, a ver, tenés sí, otro, la claro. ¿Qué vas a estar? 5 años diciendo, no, pero es mejor que... Pero yo ya me olvidé de cómo era mi claro, pareja. Claro, no importa cómo era la otra. Pero yo digo, si el gobierno hubiera resuelto situaciones, por ejemplo, decir, bueno, y había 20% de pobres y lo hubiera reducido eso al 15% en estos 3 años... Y si de verdad hubiera cumplido y hubiera logrado, no sé con qué magia, que no paguen ganancia el salario. Hubiera hecho mucha obra pública. Mucha más obra pública. Hubiera controlado la inflación y lo hubiera convertido en un punto o en medio punto mensual. Entonces, me aguantaría que me diga qué quieren volver a la década anterior. Claro, claro, claro. Porque como cuando Menem decía, bueno, pero yo la inflación la derroté, nos liquidó todo. Tenía algo para mostrar. Pero tenía algo para la revolución del campo, tecnológica. Al final fue mejor el gobierno. Pero la diferencia de la primera etapa del menemismo, primero que había liquidez porque se vendieron todas las empresas públicas y entonces tenían, no, en esa parte no hubo tanto endeudamiento porque el endeudamiento, lo que había era liquidez a través de la venta, claro. A través de la empresa pública. ¿Y qué pasaba? El que tenía trabajo no la pasaba tan mal. El problema es que cada vez había más desempleo. Hoy la pasa mal, ni hablar de que no tiene claro, trabajo. No hoy la pasa barato. Mal el que tiene laburo. Y además, está esto que dijo González Fraga y algunos otros, ¿no? Les hicieron creer que la podían pasar mejor, que podían irse de vacaciones, que se podían comprar un coche. Ahora hay que agregarle alguna cosa más. Les hicieron creer que podían comer, sí. Que se podían vestir, que podían tomar colectivo, tren, ¿no? ¿Viste? ¿Hasta dónde quieren que la gente bueno, llegue? Bueno, eso que vos decís del transporte público, cualquiera que viaje un poquito, te puede gastar 100 pesos por día, 150 pesos por día viajando. Claro. ¿Viste? ¿Cómo sobrevivir? Viajando para ir a trabajar. No estás hablando no para trabajar de vacaciones, para... no que te tomás un micro a Mar del Plata. Pero ¿sabés qué vuelve? ¿Sabés qué vuelve a pasar? Yo recuerdo siempre que para el 2001, para esa época, el colectivo creo que salía a 60 centavos, ¿no? Entonces, yo no tenía coche, y para ir con Cori y los dos chicos, o a lo de mi mamá o a lo de mi suegra, que estábamos siempre cerca, digamos que era un mínimo de un remis, nos salía 2 pesos. Y el colectivo valía 60 centavos. Me salía más caro. Había veces que era más barato. Bueno, ahora está pasando esto. Porque vos, 4 personas en un colectivo, ahora gastaste 70 pesos. A 18 mangos el boleto. El más barato. Claro. Gastaste 70 y por ahí un Uber te sale 70, 80 pesos para hacer 15 cuadras. O menos. O un remis mismo, por ahí tienen. Pero se van a empezar a seguir cayendo esos precios, porque si aumentan la gente no los puede tomar, que tampoco es justo, porque ahí es donde empieza el deterioro, porque lo que le pasaba antes al remis, que era que tenía que cobrar tan barato para trabajar, que después no podía ni cambiar una goma cuando se le explotaba, la emparchaba, le ponían, la recapaban, ¿viste? Se le rompía algo y lo ataban con alambre porque no había recursos, el capital se perdía. Entonces, esa indemnización con la que se compró el 0 kilómetro para ponerse a trabajar al remisero, se le fumó en 5 o 6 años del maltrato al auto. Por el precio bajo, claro. Claro, porque al no poder cobrar un precio como debiera cobrar, no podía a veces ni pagar los seguros, andaban sin seguro. Bueno, ahora vuelve a mostrarse ese cuadro de situación. Toda la gente se compra un coche y lo está haciendo pelota en la calle, trabajando de remis, Uber, trabajando de Uber. Claro. Gente que trabaja horas extras en el Uber. Sí, que tiene un trabajo formal y le agrega Uber. Claro. Entonces... Sí, vos podés tener más trabajo que nunca y la guita no te alcanza. Y ahí viene la opinión de Pastorini. Sí, está reflexionando. Yo, muchachos, saben que... No lo hago toda la semana, pero estoy yendo a comedores. La verdad que lo que se ve es increíble, es increíble. Es tan doloroso, te juro por Dios, que me agarro una angustia. Los sábados llego a mi casa con una angustia increíble, específicamente los sábados hoy, que es el día que por lo general no trabajo. Pero es una cosa increíble lo que se ve. La cantidad de chicos, la cantidad de gente grande, ya no son chicos. Entonces es una locura que vuelva a pasar esto, porque esto ya se vivió. La verdad que es desgarrador y muy a mí me conmueve de una forma terrible. Vuelvo con una angustia de los sábados increíble, porque no puedo creer que haya tanto hambre. No lo puedo creer, y que nadie le importe, porque escúchame, a nadie le interesa. ¿A nadie cómo? A nadie del gobierno, a la gente que tiene poder como para poder solucionar ese tipo de cosas, no les interesa. Sí, aparte es medio, o sea, como suicida. Volvemos a esa frase que vos dijiste, que dijo Fraga. Claro, se creía que se con sueldo medio esto, con lo otro, con lo otro. Ahora directamente no podés ni comer. Dicha al aire. Sí, claro, la tenés, sí. La tenés que traer. Sí, la tenemos seguro. Sí, sí. No, digo que como haces la cortina, ¿viste? Sí, como sí. La de Menem y... ¿qué te iba a decir? Sí, lo que aparte, yo lo que noto es que siempre los gobiernos benefician a una clase, ¿no? O intentan beneficiar a una clase. Toda esa frase más clasista que esa no existe, ¿no? Claro, pero me refiero, ¿hay una clase ganadora en este gobierno? ¿O la clase es los amigos del gobierno? Los amigos del gobierno. Porque yo no puedo creer que los industriales... El gabinete y todos los amigos del gobierno son los que se han beneficiado con este gobierno y se siguen beneficiando. Pero no es una clase, porque vos me decís, los empresarios pueden estar contentos con este modelo. Porque siempre se dice es pro empresa. Mayoría, si no puede vender nada. Son, a ver, lo tiene. ¿Lo quieren escuchar a Axel Kicillof? Los que son pyme están en el horno. Vamos a escuchar a Axel Kicillof. Y esto mismo, quiero decir, es lo que dice Néstor. Dice, vamos a ponerle plata a la gente. Y eso que parece una política social, eso que parece, dicen ellos, populismo, clientelismo, es en realidad... la más sana y la más efectiva y la única, diría yo, política de crecimiento. Porque cuando vos ponés 3 millones de nuevos jubilados, 3,6 millones de asignaciones universales por hijo, 800.000 planes Progresar 200.000 viviendas con el procrear, lo que estás haciendo es generando alguien que satisface una necesidad, pero que la plata no se la queda, sino que la pasa. ¿Y la pasa a dónde? Al mercado interno. Entonces también hay una empresa que recibe ese dinero y también un empresario que contrata un trabajador y que le paga un salario. Yo lo decía el otro día, parafraseando a Dolina, eso los economistas lo llamamos multiplicador, pero acá en Argentina lo llamamos peronismo. Bueno, era un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, a veces es bueno, yo qué sé yo, a veces cuando te pones a charlar con alguien que no es de tu misma palo, ideología, y te dice, no, pues se robaron todo, que esto y lo otro, y uno le cuesta recordar todo lo que se hizo durante 12 años. Lo que no tenga que ver con el Afano, porque pareciera bueno, que la única agenda a ver, para, es el para, Afano. Para. Está bien, pero el Afano, en todos sistemas capitalistas, tiene que existir en una fuga. Es muy probable. Por eso, pero quedó, ahora, la agenda quedó del bien, gobierno anterior acá, el choreo. Ah, bárbaro, que se chorearon todos, se robaron todos, se dobaron todo lo que dicen los boludos. Pero en definitiva, si no te acordás o no tenés la cabeza como para recordar todo lo que se hizo, es terrible lo que se hizo durante tantos años, que eso fue lo que logró, para mi gusto, tener un mercado interno pujante que hacía que la economía funcione, casi, que funcione sí, la industria, que funcione casi todo, porque yo me acuerdo, cabeza, ¿se acuerdan ustedes cuando yo dejé el fútbol y puse el parripollo? A mí me agarró el efecto tequila, me fusiló en 6 meses, me liquidó. ¿De qué año estamos hablando? ¿En los 90? Estamos hablando de Menem, ¿no? Creo, si no me equivoco, era 94. Yo me acuerdo que con ese efecto tequila, yo en 6 meses tuve que cerrar el negocio. Y después tuviste un montón de crisis, con un mercado interno fuerte, pujante, con la gente con un mango en el bolso, y pasó Lehman Brothers, pasaron un montón de crisis importantes, que acá no nos movieron el avispero. Claro, ahí había otra situación. Como estaba el default, el endeudamiento externo no existía, entonces éramos más inmunes a una crisis externa. Ahora, al estar tan endeudado, cualquier cosita que pasa en el mundo repercute y nos aniquila, ¿no? Eso es como cuando vos estás en el verano, tenés cuenta corriente, nada, viene una corrida bancaria y a vos qué te importa si no tenías cuenta corriente. No, está bien, pero no. Tiene un efecto, un lado bueno y un lado malo. ¿Vos decís que estábamos en default? ¿Por qué? Claro que sí, cuando... No estábamos en default. No, las que vos decís, la de Lehman Brothers, no, sí. En el 94, sí. Pero Lehman Brothers fue ahora, fue en la 2000. Lehman Brothers fue 2000 y pico. Eso fue con Cristina. Hubo dos o tres crisis internacionales. Exacto. Que acá prácticamente no se sintieron. No se sintieron. Porque teníamos poca dependencia. Exacto. Externa. Porque no debía guita. Porque no había guita, entonces no había inversores acá queriendo cobrar un bono, lo que ya habían cobrado, cobraron, ¿no? Entonces, ahí había un problema, y es que no podés poner todas las fichas en un solo lado, no la podés poner solamente en el mercado interno, como tampoco la podés poner solamente... Pero no se la puso en el mercado interno solamente, porque acá tenías... Me dejá que te diga, bueno. Lo que quiero decir es esto. Este gobierno vino con una idea de fomentar las exportaciones, darle un nuevo impulso al mercado... Pero eso es zaraza, la zanata que dijeron en la... Bueno, en los hechos se estranguló el mercado interno y las exportaciones están iguales. No, en el mejor de los casos están iguales que antes, con lo cual tenés un efecto espantoso. Sí, ahora últimamente bajaron las exportaciones. Pero abriste la importación, abriste un montón de cosas, destrozaste el mercado interno, destrozaste las pymes, destrozaste la industria, destrozaste por todo. Eso digo que no hay una clase que se haya beneficiado en este gobierno. No sé si no. Una clase, ¿no? Me refiero a los industriales, los exportadores, ponele los exportadores, porque no aumentaron los volúmenes de exportación, pero claro, con este dólar alto pueden hacer un negocio. Pero lo que es todo mercado interno, pymes, industria, por eso las empresas formadoras de precios, Carlos, lo que vos decís, bueno, que le meto 5 pesos más antes de los precios cuidados, pero lo que mueve la economía, que son las pymes, tanto la realidad es lo siguiente, todo lo que fue el sistema de precios cuidados, del gobierno anterior, no era un acuerdo de precios. No, no, esperá, no tampoco. No era una oferta de los empresarios que decían, mira, voy a vender esto a este precio. Era el estudio profundizado de la cadena de valor. Entonces, sentaban a la empresa y le decían, bueno, ¿usted qué vende? ¿Esta cerveza? Bueno, a ver, ¿es importada o es de acá? Es de acá. ¿Quién la fabrica? Tal, vamos a ver, ¿cuánto sale la fabricación? ¿A cuánto se la venden a usted? Bueno, la fábrica está con sobreprecio. Venga, ¿por qué la vende tan cara? Bueno, la puedo vender a tu precio. No, esto sigue ganando demasiado plata usted. Tal precio. Listo. ¿Cómo se traslada de acá a acá? Y la trasladamos con tal cosa. Bueno, la pueden trasladar con este tren y va a salir, van a ahorrar un 40% en logística. Llega más barato al mayorista. ¿Usted por qué la vende a tu precio? Bueno, eso es la cadena de valor. Desde claro, la producción del credo hasta liberal, eso es obvio. Pero ahora hicieron estos precios cuidados. Y los precios los proponen los empresarios. Y encima se enojan encima si no se lo cumplen. No, encima se enojan si se los quieren controlar. Bueno, yo como ejemplo les puedo dar lo mío. Yo tengo mi pequeña pyme, pero cotizo una obra hoy para hacerla dentro de un año más o menos. Imposible. Y es terrible, porque yo, por supuesto, llega el momento de presentar la papelería, de ya iniciar la obra, y yo planto y digo, señores, tenemos que actualizar. Y no puede nunca actualizar, porque es mucho, los valores se fueron al demonio. Entonces, no digo que voy a pérdida, pero cuando haces la cuenta final es terrible, pues es un trabajo de alto riesgo, pues es un trabajo muy complicado, y cuando haces los números finales te quería amasijar. ¿Ponemos otro temita, Carlos? Vamos. Dale, la consola la manejas vos, así que... ¿Nadie es tan importante? Bueno, dale. ¿Cuánto pagarías por tener una mirada que se asome dentro de soledad? ¿Cuánto por tener la compañía de una amiga que te espera aunque no vayas a volver? ¿Y cuánto porque al llegar el primer día no buscar por las esquinas una respuesta de ocasión? Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira Radio Parrilla, online las 24 horas. Radio Parrilla, online las 24 horas. El gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo. ¿Cuándo viene el momento? No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene. O sea, la reactivación, donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene. Pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. ¿Se entendió? ¿Quedó clarito? Sí, sí. ¿Que no tenés derecho a comprarte nada, a vivir con tu sueldo ni con el de otro? Y bueno, fue sincero. Bueno, pero este gobierno hizo de no mentir una política, ¿no? Así que... ¿Lo aprendió, mi hermano? Por lo menos fue sincero. ¿Cómo de no mentir? Si han mentido todo. No, bueno, pero con el INDE que te dice nosotros no mentimos y los índices son cada vez peores, ¿viste? Yo te digo la verdad. A ver... Porque cuando se habla de mentir y demás. Por ejemplo, en el juicio de los fondos buitres, el gobierno de Macri acaba de sostener los índices de precios que se presentaron durante todo el kirchnerismo. Entonces, y parece que no eran tan falsos. La justicia dictaminó que no, hubo que no hubo ningún tipo de trampa, que no hubo intervención, porque jamás hubo una intervención al INDEC. Eso también es otra de las mentiras. Por ejemplo, digo... Para pasar un poco en limpio y ver cómo los medios de comunicación manejan las cosas, ¿no? Hoy acá, cuando había que pintaban los bancos y había gente encapuchada y todo, ¿qué te decía TN América? Encapuchados destrozando bienes públicos. Lo mismo estaba pasando en Venezuela. Y era represión sobre el pueblo venezolano. Entonces pónganse de acuerdo. La verdad que era insólito. Hoy era, o sea, una vergüenza. Viendo, TN y América todo el día con Venezuela y no mostraron nada del paro. Estaba viendo las dos manifestaciones al mismo tiempo. Escuchá, pero la cobertura del paro... Cada una una mirada diferente. La cobertura del paro de América, ¿sabés qué era? Era en un lugar de seguridad de Patricia Burri con 200 televisores mirando las cámaras y ella diciendo, bueno, móvil a ese lugar, ¿eh? Pero vergonzoso, América 2, América 24. Digo, esa era la cobertura del paro por parte de América 24. Una cosa insólita. O sea, no mostraron nada del paro. Y los titulares, que el paro fue nulo. Bueno, obviamente no fue así, bueno, salió un solo avión. Mañana voy a ver si me lo. Mañana no, porque es feriado, ¿no? Pero el jueves voy a ver si me puedo cruzar al Pollo Sobrero. Parece que ahora tiene más ganas de trabajar que nunca en la vida. ¿Por qué no adhirió? Porque el Sarmiento no adhirió. No, sí que adhirió. No adhirió. El Sarmiento no adhirió. ¿No fue el único que no? No, fue el único que no adhirió. Ah. Después se funcionó hoy o no, no sé al final. Pero no adhirió y le decretaron la conciliación obligatoria y parece que la aceptaron también, ¿no? Cuando ningún otro gremio lo aceptó, los camioneros dijeron pongan todas las multas que quieran. Digo, porque esto es una... Esa es la lucha que trae pérdidas, por supuesto. No son... Los beneficios son posteriores, ¿no? El problema está cuando muchos que critican estas cosas luego se alzan de los beneficios también. No dicen, yo no lo quiero porque lo lograste haciendo un piquete. No quiero este aumento de sueldo porque se logró con el sindicato con el haciendo paro. Un piquete. ¿No? Entonces, no renuncian a eso. Digo, de la misma manera que los que critican, viste, que los planes, que esto, que lo otro... No. Si el tipo va con tu plan a no comprarte a tu negocio. No le dicen, yo a vos no te vendo porque esa plata es mía. ¿Entendés? Claro. Entonces digo, no le dicen. Al final vamos camino a Venezuela, tenían razón, ¿eh? Claro, pero sí, pero salteando no toda la etapa donde la pasaron bárbaro. ¿Viste? Ese es el problema. Pero bueno, está así de clara la cosa. Bueno, y tendríamos que hablar después de Venezuela, ahora de Venezuela un poquito más, no mucho más, porque tampoco sabemos tanto desde acá. El tema Torresani no hablamos. Torresani, el libro. El tema de Venezuela también acá, porque en la embajada hubo un lío bárbaro. Pues ahora no lo hablamos. El libro de Cristina también vamos a ir hablando. Tenemos que ver cómo está esto de la Copa de la Superliga también. Y después vamos a ver esa noticia que me mandaron del periodista de Racing, ¿eh? Parece que hay algún tema grave. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver, la voy a chequear. ¿Con cuál seguimos ahora, Suárez? ¿Con qué te invitamos? ¿Querés que hagamos los barrios? Lo que usted me diga. Dale, fíjate ahí las pastillas del abuelo y vamos a hacer Lugano. ¿Dónde queda Lugano, Pastorini? Porque este es un programa federal. ¿Dónde queda Lugano? Claro, ¿por qué tiene que saber todo el mundo dónde queda Villa Lugano? Alguien que no se sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, claro. A ver, nosotros conocemos Linier, Matadero, ¿no? Y bueno, para este lado de... Sigue Lugano. Para el lado de... O sea, por General Papa, al lado hasta el Riachuelo es Lugano. No, pero no, después no está Soldati también. Está Villa Riachuelo después. Bueno. Nunca en Lugano no le pasaba como a mí en Linier, que había gente que le decía, ¿pero es capital o provincia? Perdón, con Matadero. Yo vivía en Subirí, en Fontrouge, sí. Que era partido de Lugano. ¿Qué? Por eso lo traje. Yo estaba del lado de Lugano, pegado a Matadero, estaba a 3 cuadras de Matadero. Claro, acá elegí 3 temas que hablan de Lugano. Tenés 2 de Viejas Locas, la banda de Pitti, sí. Y uno de La Pastilla del Abuelo. ¿Qué a vos te gusta? Hay una de Ciudad Oculta y otra de... Acá, Viejas Locas, Chico de la Oculta. A ver. Thank you. Bueno, escuchábamos a Viejas Locas, la banda de Piti. ¿Se acuerdan de Piti? Está en Cana, en Piti, por ese homicidio. Sí, por supuesto. Bueno, acá habla de, obviamente, la villa Ciudad Oculta, que está en Capital Federal. No todas las villas están en el conurbano, hay varias en Capital y muy, muy heavy, sí, las más grandes. Bueno, la letra, a ver si me siguen con esto, ¿qué opinan? Esta letra dice: su padre era un borracho que no podía dejar el alcohol, su madre era muy buena, pero nunca lo cuidó. Y está tirado, dado vuelta en un zanjón. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos chicos? Vos eras de Lugano, Cacho era de Matadero y yo era de Liniers. Sin embargo, en la letra que pasé la semana pasada de los tipitos, tiene que se llama Montiel 134, era un domicilio Montiel casi Rivadavia, no tan brutal como esta letra, pero también habla de privaciones, de gente que vive mal. ¿A ustedes no les parece que en la época que nosotros vivíamos, cada uno en esa línea que va por General Paz, vos en Lugano, Cacho en Matadero y yo en Liniers, que no había como una especie de ascenso o descenso según como la tomes? Quiero decir, vos en Matadero, ¿no? Matadero no estaba, pregunto, no lo afirmo, un poquito mejor que Lugano y Liniers un poquito mejor que Matadero. Yo me acuerdo de ir a Lugano, Matadero, que me vieran como un cheto. Pero, y yo estoy en Liniers, después vos vas a Recoleta y vos decís Liniers y te dicen, pero ahí están todos los bolivianos. Es la historia norte-sur, Marcelo. A ver cómo es. Si se dice un poquito más, Versalles, un poquito mejor que en Liniers. Que Liniers. Y Villa Pardo, un poquito mejor que en Versalles. Y en Saavedra, mejor que allí. Sí. Devoto. Y, si y después Núñez viene. Núñez, ni hablar, Belgrano, claro. Vicente López. La claro. Diferencia la entre norte-sur. Y para el otro lado lo mismo. Cruzás el Riachuelo. Obvio, claro. Claro. Yo creo que la diferencia entre los barrios era la parte comercial de cada uno de los barrios. No ibas a comparar lo que era Lugano con... ni con Matadero ni con Liniers. Claro, obtenías Juan Alberdi estaba, ya era otra cosa y no, Rivadavia era otra cosa. O sea, Lugano arrancaba de Avenida del Trabajo, lo que claro. Es hoy Eva Perón. La parte comercial de Mataderos era 100 veces mejor. Mejor, claro. Que Riestra, Lugano, ¿no? Riestra era. Riestra que claro. Cualquiera. Porque un poco se lo comió Lugano 1 y 2, pero también hay un Lugano. No, claro. Hay un Lugano y hay un Lugano. Sin embargo, después un crecimiento mayor Lugano. Que Matadero, que en el centro comercial retrocedió. ¿Y vos decís que el centro comercial de Lugano comercial mejoró? De Lugano? Sí, muchísimo. ¿A dónde? Toda la parte comercial de Lugano mejoró mucho. ¿En qué lugar? ¿En qué zona? Y la zona de la estación. La zona de Avenida Cruz. Sí, cerca de. ¿Y por qué de decís? Piane, digamos. La zona de la Avenida Cruz. ¿Por qué sí, decís sí, que mejoró? Sí, pero era, porque la conozco, digamos, creció. Pero es un sector. Comercio, pero es un sector muy chico. Comparado. Sí, está bien, pero en Matadero es solo Alberdi. Sí. Y Alberdi, de creció. Bueno, digamos, después. Digamos, después Alberdi, después perdió, le agregaron especial, perdió los cines. La parte de, bueno, de, Rivadavia también se vino muy abajo. Pará, después tuvo, la parte de Emilio Castro creció mucho. Después, sí, que mitad Liniers, mitad Matadero, ¿no? Sí, porque es el límite Emilio claro, Castro. Pero eso aparte es muy nuevo, desde hace menos de 10 años. Sí, sí, sí. Es un fenómeno muy raro ese. Eso es el fenómeno CR. Inversor. Cristiano claro, Ronaldo. CR7, ¿no? y que tiene que ver con varias maniobras. De negocios de lavado, sí. Pero además, es un foco. Y creció igual la Avenida General Emilio Castro, creció porque, a ver, los 10 años anteriores casi todo creció. Digo, no es que no hay barrio que se cayeron a pedazos. Ahora, si vos, por ejemplo, mirás lo que creció, por ejemplo, ¿ustedes no conocen La Ferrere? Muy poquito. Sí, yo sí. El centro de La Ferrere. Es importante. Es eso mueve fortuna. Es impresionante, sí. Bueno, pero antes. Toda la gente de La Ferrere venía a comprar Mataderos. Claro, y ahora compran La Ferrere. Eso pasa en todo. Tenés Solano, por ejemplo. Yo Mataderos. Por ejemplo, Mataderos tenía lo que era, ¿se acuerdan? La Oferta Imposible. Sí. 28, 29 y 30 de agosto, creo. Sí, que era famosa la Oferta Imposible. La Oferta Imposible venían de todos lados. Claro, y después pasó a ser ya una basofia de una mentira, no había oferta de nada, era tú una mentira. Yo me acuerdo de Liniers. Porque vendían lo que les sobraba. Me acuerdo de Liniers ir a comprar La Oferta Imposible. Claro, todo el mundo venía. Y nunca quiso crecer. Mira, yo me recuerdo el año 94, por ahí, con mi tío Víctor Pardo, no sé si hace unos cuantos años, habíamos escrito todo un proyecto, por una idea de él, que la verdad no sé de dónde la había sacado. Yo la miraba como rara, pero yo me pedía que viera, yo le escribía, ¿no? Y fuimos a ver a los centros comerciantes y todo para reformular Mataderos, la Avenida Alberdi, básicamente, en un shopping a cielo abierto. Y él de algún lado lo la sacó. Porque hoy es casi moda hablar de los shopping a cielo abierto. ¿Me entendés? Pero no sé dónde lo había sacado él, pero estoy hablando hace 25 años. Claro, ahí. Nadie le dio bola. Lo que pasa es que este sistema de la ciudad. De las vidrieras, ¿viste? Incluso de integrar la avenida. Este sistema administrativo de la ciudad de Buenos Aires, un territorio tan grande, ¿viste? ¿Qué bola le puede dar el intendente a Mataderos, ¿viste? A un problema específico de un barrio. Porque no hay una autoridad intermedia entre el gobierno, ¿no? Están las comunas, pero las comunas no le dieron el perdón que pide la Constitución que le den. No le dieron el presupuesto. ¿Tienen presupuesto? Claro. No tiene presupuesto. Pueden manejar algún que otro arrendero. Porque eso, ¿viste? Que es mejor que el barrio, lo puedes saber. Pero además este gobierno de la ciudad, la Reta, el que tanto hablan, por ejemplo, hizo algo que es algo del presupuesto participativo, donde la gente vota qué obra se hace. Entonces el que más voto tiene, esa es la obra que van a hacer. Se ganó una obra, no me recuerdo cuál ahora. Y el gobierno dijo, bueno, no la podemos hacer. Vamos a hacer otra. Esa cosa es loca. Entonces, toda una mentira, toda una farsa. Bueno, entonces yo veo que he aportado un tema. Les voy a proponer, vamos a empezar con los barrios nuestros, pero todos los jueves, bueno, hoy martes, voy a traer un par de temas de un barrio y vamos a ver qué sabemos de los barrios de Buenos Aires. Claro. Porque primero estamos entrando, el próximo obviamente va a ser Matadero, ¿no? Pero después cuando empecemos, vos dijiste Villa Pueyrredón. ¿Y cuáles son los límites de Villa? ¿Usted qué sabe de Villa Pueyrredón? Vamos a tener que estudiar. Vamos a ir expandiéndonos de acá para allá. Lo que no puedo recordar, me parece que de Villa Pueyrredón... ahí tenés un montón de héroes. Sí, del rock and roll, porque está cerca de... Ahí tenés sí, Spinetta, claro. Tiene más que nosotros, te diría. No sé. Papo de Paternal. Por eso, tenés. Vamos a explorar esta beta. Bueno, igual después en un ratito ponemos otro tema, o si querés ponemos otro y ya salimos de Lugano. Nos queda de la... ¿Tocaste Aznar de Liniers? No, traje uno de... Porque no tenía un tema de Liniers. Él era de Liniers. Estoy buscando... Vamos con Jóvenes por Diosero. Sí, dale. Vamos. Y cerramos con él. Cuando me muera no quiero flores, quiero que fumen en mi honor, quiero que aspiren y tomen cerveza y que se canten esta canción. No quiero exnovias ni familiares, solo quiero a mi último amor. Quiero que todos cierren los ojos cuando se acerquen a mi cajón. Voy a extrañarte cuando me muera, voy a cuidarte en tu habitación. Quiero que aspiren y tomen cerveza y que me entierren en Lugano 1 y 2. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No me muera, no quiero flores, quiero que fumen en mi honor, quiero que aspiren y tomen cerveza y que me entierren en Lugano 1 y 2. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voy a tocarte cuando me muera, voy a esperarte en la oscuridad, voy a abrazarte, voy a seguirte, aunque sea triste y no me pueda sentir. Fuera no quiero a nadie que alguna vez me haya tratado mal. No quiero curas ni policías, están velando por la tranquilidad. La la la la la la la la. 2 más 2 son 4, la tierra redonda, corta la bocha. ¿Cómo va a estar el tercer trimestre, Diego? ¿El tercer trimestre cómo va a estar? El tercer trimestre tremendo. Va a ser un trimestre más peleado porque es donde entra... No, el tercero va a estar, yo creo que mitad y mitad. Esto no, para esto queremos aclarar esto. Esto no es una edición de Martín Valdés o de Luqui Giuliano, de los atorrantes de la producción de este programa. No, esto pasó realmente. Amor. Radio. ¿Y sabe por qué? También quisiera que me limen el buje. Con una poronga violeta así. ¿Y sabe por qué no lo no? Amor. Radio Parrilla, online y las 24 horas. Bueno, esta es otra gran banda de Villa Lugano, son posteriores a nosotros, por eso nosotros no los frecuentamos tanto. Estos se llaman Jóvenes por Diosero, junto con Viejas Locas, son dos de las grandes bandas de Lugano. Me parece que las Pastillas del Abuelo también son de por ahí. Lástima no tener al mentor de las Pastillas del Abuelo en este programa. Ausente con aviso, sin aviso, no sabemos, si no le ha pasado todo el tiempo canciones de las Pastillas del Abuelo. Hoy sí, no, señor. Hoy no lo tenemos. Así que bueno, la semana que viene voy a traer éxitos de Mataderos, ¿eh? Y después nos tiramos un salto al vacío, el barrio que toca, toca, y tendremos que contar lo que sabemos de cada barrio. Bueno, ahí sigue mostrando en todos los canales imágenes del tema Venezuela y... incluso algunos titulares de diario decían Venezuela y Estados Unidos opacaron a Moyano. Como si las noticias no pudieran... Ese es un deseo. Como si las noticias no pudieran ser todas al mismo tiempo y a todas darle el tratamiento que le corresponde, ¿no? Una cosa de loco. Pero esa es una clásica. En Argentina, históricamente, culturalmente, que eso también es una muestra de cierto aislacionismo que hemos tenido toda la vida... siempre en los diarios, cualquier periodista, vos lo sabrás, te decía que lo que menos bola le da a la gente es a las noticias internacionales. Ahora por ahí con la globalización ese desinterés por las noticias del mundo va declinando. Pero el interés de los medios políticamente generan eso, ¿no? Cuando yo veo que te ponen hoy, sabiendo eso, en primera plana, algo de afuera, porque quieren tapar algo. Quieren de acá. Tapar lo que pasa acá. Tenemos las elecciones de España también. Tenemos las elecciones de España. Pero bueno, España es uno de los países que no acompañó a Guaidó en esta locura de hoy. Macri dijo: apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela, celebramos la liberación de Leopoldo López y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Reconocimos a Guaidó, a la Asamblea Nacional y desconocimos la autoridad del dictador Maduro, ponen, ¿no? Y había por ahí una encuesta y decían, ¿quién prefiere? Al democrático presidente de la Asamblea Nacional Guaidó o al dictador Maduro. Todo eso le podría aplicar a Macri, ¿eh? Claro. El mismo criterio que está diciendo Guaidó respecto de Maduro. Claro, mañana podría salir, por ejemplo, Cristina. Piqueto, ponele. No, pero ponele Piqueto, que es el presidente del bloque del Senado, Guaidó. Y decir, me pongo como presidente constitucional porque esto... Sí. Esto es una locura, porque me parece que hubo fraude en Santa Fe, no sé. Claro, por eso, es un antecedente que habría que tener cuidado con lo que se dice. Pero, por ejemplo, Evo Morales, obviamente... Entendamos también... Mirá, Evo Morales, mirá. Condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela por parte de la derecha, que es sumisa a intereses extranjeros. Morales, clarísimo, ¿no? Evo Morales no flaquea. Lo que decía hoy, por ejemplo, una de las consignas es que se vaya Macri. Y la verdad que a los que nos gusta la democracia y a los que queremos la democracia, esto nos duele. Pero, ¿qué pasa? Si te están planteando esto para Venezuela... ¿Por qué no plantearlo acá? Un lugar donde se votó y tienen un presidente democrático y constitucional, ¿por qué no pedirlo acá? Entonces se tergiversa todo. La doble vara, como decía. Había una bandera que decía, dejen los dólares y llévense a Macri. Exacto. Pero bueno, intentaron hoy un golpe de Estado, y lo llamaron Operación Libertad. Hoy escuchaba una periodista venezolana y hacía toda una reseña de cuántas cosas en el mundo se llamaron Operación Libertad, como... por ejemplo, la invasión a Afganistán, un montón de estas. Sí, en Estados Unidos le meten siempre la palabra Operación Libertad, ¿no? Y todos gritaban libertad, libertad, bueno, gritaban con él. En el campo de concentración más grande nazi decía el trabajo los hará libres. Claro. Bueno, entonces le llamaban Operación Libertad. En realidad, yo veo que en el fondo la Operación Libertad era la libertad de Leopoldo López, al que sacaron de la cárcel domiciliaria y lo metieron en la Embajada de Chile. Porque, a ver, si el tipo hubiera sido un patriota, hubiera salido a la plaza a levantar la bandera con su pueblo, ¿no? Esconderse en la embajada. Si estaba en la casa, nadie lo maltrataba. ¿Cómo si lo sacaron? Nadie le hacía ningún daño. Muy difícil, muy preso no estaba si salió. Obvio. Es que la cárcel domiciliaria no está muy preso nunca. Acá no es así, por ejemplo, en ningún lado. Salvo a Milagro Salá, que le metieron los tanques alrededor de la casa. Sí, sí, que está, ¿no?, presa desde el primer día y del gobierno. No, pero además la metieron, le metieron en la cárcel domiciliaria, le metieron los contenedores de la gendarmería y le apuntan a la casa y todo eso, la miran con larga vista. Mirta decía, van a volver con sed de venganza, ¿te imaginás? Porque va a salir alguna vez Milagro. Lo que va a ser Jujuy, ¿no? Claro. Bueno, pero hoy lo que les fracasó parece es una movida que tenían aceitada desde hace muchos meses preparando con con Estados Unidos, con algunos otros países del hemisferio y de alguien Europa, del gobierno, evidentemente. Y ellos decían que contaban con los militares y con el gobierno, con parte del gobierno. Bueno, no apareció ninguno del gobierno, o los engancharon y los embaucaron con algún tipo de estrategia política que está bien hecha, por otro lado. Y tampoco contaron con los militares. Tenían un par de muchachos ahí atrás de ellos que no se sabe si eran disfrazados, si eran de verdad. Dicen que los engañaron con una especie de operación de traslado de Leopoldo López, y ahí los emboscaron y le sacaron a Leopoldo López y los llevaron. Eso es algo de lo que comentaban, ¿no? Veremos después cuando pasen los días cómo va terminando la situación. Pero bueno, sí hubo una imagen que es la que te van a mostrar todo el tiempo, de un tanque que vos ya no sabés si lo manejaban los del ejército o los de Guaidó. Que se sube arriba un cordón y pasa por arriba una persona, parece que la pasará por arriba, por lo menos. Lo cual es una locura. Bueno, los militares manejando un tanque deben ser igual en todos lados, digo, ¿no? No pueden ser chavista, antichavista, bueno, macrista, antimacrista. Acá también pasa. Claro, pero la diferencia es que te van a mostrar todas las imágenes acá del tanque, no te van a mostrar cómo le metieron un escopetazo a un pibe en el oído y está internado con peligro de muerte ahora. Entonces, no te lo van a mostrar eso, te lo muestra solamente algún que otro canal, o te lo cuenta algún que otro periodista. A eso voy, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se siguen sucediendo las cosas, pero le fracasó el golpe de Estado, volvió a insistir a Estados Unidos que podían llegar a una invasión armada, cosa que Guaidó tuvo que decir que no aceptaba una intervención armada, porque ni siquiera los opositores venezolanos quieren eso. En cuanto al pueblo opositor, digamos, ¿no? Porque obvio que hay pueblo opositor. Acá no lo hay. Hay no medio lo había, pueblo. No lo había con Cristina, eso claro. Eso significa la grita, decenas de miles de muertos. Obvio. Es un desastre. Entonces, pero parece que lo que estaban buscando, si no lograban el golpe total, era generar las condiciones para una guerra civil interna que terminara aceptando la intervención extranjera. Bueno, no lograron nada, no lograron ninguno de los objetivos más que heridos como siempre, gente lastimada y demás, que obviamente desde acá se la llama represión, pero cuando lo que pasa ahí pasa acá en Buenos Aires o en la Argentina, lo llaman poner orden, despejar caminos, despejar las rutas. Evidentemente algo tenían, porque no sé ustedes, pero en las redes sociales se ven estas cosas. Yo conozco gente de Venezuela que son todas... O algo creían que tenían. Exacto. Exacto, porque había como una efervescencia de que hoy iba a ser un día importante. Pero lo vienen porque lo vienen pensando desde hace 20 años esto, y lo vienen haciendo desde hace 20 años. O sea, el chavismo desde que es gobierno no pudo gobernar en paz nunca, no tuvo un año en paz. O sea, etapa de Chávez, pero nunca en paz. A Chávez, pero no se le animaban como a a Chávez. Porque también la situación era mucho más favorable en lo económico. El tema del petróleo, claro. Obvio. El bloqueo también es mucho más importante ahora que en la época de Chávez. No, con Chávez no había bloqueo. Eso lo hicieron bloqueo si no empiezan a Maduro. Pero no solo eso, sino que el boicot interno del empresariado. Y después el tema de base de Venezuela siempre fue dramático, pero muchísimo antes que el chavismo. Pero el chavismo sacó de la... de criminalidad, por ejemplo. Sí, pero el chavismo sacó a más del 50% de la población de la pobreza. El 90% de la gente en Venezuela era pobre. 90%. Y cuando hablamos de pobre... No. Era gente que... desnutrición infantil, toda la que se te ocurra, pero en grado no. acá que nos asustamos, y hay que asustarse con un pibe que es nutrido, ¿no? Pero digo, acá nos asustamos con el 0, no sé cuánto, y Venezuela era el 30% desnutrido. Venezuela tiene... Mirá, vos tenés una muestra, a uno le va a parecer tonto, pero vos tenés una muestra de cómo cambió la alimentación de ese pueblo en los seleccionados de fútbol de Venezuela. Los seleccionados de fútbol de Venezuela no podían competir, pero por una cuestión física, porque los tocaba y los desparramaba 20 metros todos esos pibes, porque no tenían fuerza, no tenían potencia, no tenían alimentación de base. Y ahora ves, después de 20 años de chavismo, lo que son esas selecciones, no solo que te ganan, sino que físicamente no tienen ningún tipo de diferencia con ningún otro país futbolístico, digamos, potencia futbolística. Después podrán ser más habilidosos, menos habilidosos, como pasa en un montón de situaciones. Pero vos ves jugadores de fútbol formados físicamente, alimentados, y eso es un reflejo de la sociedad. Los jugadores no son, no es que se alimentan de grande. De grande ya no te alcanza a alimentarte, sino te alimentarte de pibe. Toda esa zona fue complicada durante los años 60 y 70. Yo siempre me acuerdo que ustedes me cargan que yo recuerdo haber estado en el Centenario viendo el gol de Chango Cárdenas. Imposible, absolutamente imposible. Yo tengo recuerdos, y tengo recuerdos de haber vivido en Medellín, que es más o menos... Bueno, está bien, puede pero ser. Tiene, en el año 67 era... algo similar a, la, a lo que viste, estaba viviendo tremenda, ¿cómo es? En Venezuela. Venezuela y Colombia están pegados. Yo vivía en nunca Medellín. En esa época no había diferencia. Era terrible. Creo yo que tengo sería imágenes, peor Colombia porque no tiene petróleo. Repito, no solo me acuerdo del gol de Chango Cárdenas, sí, sino que también me acuerdo de gente tirada en la calle que se autoflagelaba y se ponían sal para supurar. Era una cosa de loco. Bueno, te hablan... Esas son cosas que a mí esos me quedaron. Niños, sí, claro. Colombia es uno de los países con más contrapropistas del mundo. Pero te lo muestro, algunos te lo quieren contar como si fuera algo... Como tributista de acá. No, pero es gente, ¿sabe qué son? Todos tienen puestito para vender algo en pero la calle. ¿No viste que acá nadie baja tiene laburo la desocupación porque se suman a los monotributistas? Claro. Pero, ¿y qué pasa? Y en Venezuela pasan cosas peores como asesinatos de periodistas todo el tiempo. No salen en ningún diario, en ningún lado. Ahora en Venezuela choca un periodista, tuvo la desgracia de chocar y morirse y le echan la culpa a Maduro. Sí, lamentablemente en Venezuela han encontrado la cuenca de petróleo más importante quizás del mundo. Entonces es muy atractivo para Estados Unidos, lo ha hecho en todo el mundo, ¿no? Exportador del lo mundo, ha hecho, más en, que los árabes. Pero lo ha hecho en todo el mundo Estados Unidos esto de lo tienen cerquita, no tienen que cruzarse todo. Y nosotros todo nos acordemos que tenemos Vaca Muerta, así que la próxima somos nosotros. Aclaro esto del principal exportador de petróleo del mundo, porque lo que mucha gente pierde de vista que Estados Unidos es un gran productor de petróleo, lo que pasa es que lo consume, no solo que no, en realidad no lo consume, lo atesora, porque siempre se guardan el petróleo de ellos, pero en Texas y todos esos lados se producen barriles como en Venezuela o en Medio Oriente, lo que pasa es que ellos, por una decisión geopolítica, los atesoran para cuando ellos quieren que se termine el petróleo en todos lados y ellos seguir teniendo 20 años más de petróleo. No, y ahí sí te lo van a vender, ¿sabe qué precio, no? Claro, claro, claro, claro. Pero claro, bueno, son las cosas que están pasando en Venezuela. Lo de España no está mal, lo que pasó en España. En España ganó el PSOE. Pues es que Podemos perdió diputados, pero no cayó en porcentaje. Subió un 2% el porcentaje. No, el gran perdedor anterior de bancas fue el Partido Popular. El Partido Popular. Sí. El Partido Popular. Pero perdió muchas bancas Podemos. Sí. Pero sacó la última elección el 12% y la sacó casi el 15%, 14 y pico. También es, me parece que son los vaivenes lógicos de una fuerza nueva que arranca con todo, después empieza a haber parece que se, críticas, que parece problemas que no internos. Pudo, no pudo progresar, ¿no? Claro, claro. Y pero, le va a pasar a Vox, que ahora sacó 24 en la primera elección que se presenta, que es muy bueno. En dos o tres elecciones van a empezar las disidencias internas, porque no es fácil armar un partido, ¿no? Pero que sea una fuerza de izquierda la que ganó en España no deja de ser un dato positivo en un mundo donde todas las fuerzas nacionalistas están ganando. Fuerza de izquierda que no, en las últimas épocas que le tocó gobernar no lo hizo como un partido de izquierda. Ay, es una izquierda de la europea. Pero sí, pero mucho más de, más parecido a la socialdemocracia. Porque, no te olvides que el que terminó con el estado de bienestar fue el PSOE, no fue la derecha. No, como fue el laborismo en Inglaterra. Claro. La izquierda en Europa es centro, digamos, ¿no? Pero siempre van a ser menos malos que la derecha. Pero bueno, en este caso, Sánchez, que es el Pedro Sánchez, no reconoce a Guaidó y hoy repudió el intento de golpe de Estado. Ahí tenés una medida. A Maduro, parece claro. Que no, pero es un apoyo importante para Venezuela. Seguro. Ahora, ¿cómo está el mundo, no? Porque que lo de Vox es increíble. Que le tuvieran miedo. Vos los escuchás y la verdad que... Pero eso generó que fuera a votar un montón de españoles. Votaron el 60%, que es un montón de gente en países donde el voto es optativo. Hoy escuchaba que si ya no estuvieran como parte de España, País Vasco y Cataluña, hubiera ganado la elección a la derecha. Sí, porque Madrid hacen desastres. Con Cataluña y País Vasco dan vuelta el resultado y gana el PSOE. En Andalucía ganó, ¿no? Sacaron un montón de votos, Vox. En esta no sé, pero en la anterior sacaron un montón de votos. Un mundo loco, ¿eh? Como que no tenemos problemas nosotros, hay problemas en el mundo. Bueno, este segmento está... Y eso generó, escúchame, tuvo una disputa de hay personajes argentinos que viven mucho en España y casi tienen como su segunda patria. Calamaro Rot, Cecilia Rot. Sí, sí. Le voy a pedir disculpas a Calamaro porque apareció apoyando a la ultraderecha. Se mandó una boludez porque dijo algo de los patriotas, pero cualquiera frase. Que lo escucha Calamaro tiene que saber que iría cana en un minuto por fumón. O sea, con un gobierno de Vox, Calamaro dura 10 días. Bueno, y la respuesta, sueldo. Cuando le preguntan a Cecilia Rot, dijo, no, Andrés está tiene quemado, la cabeza sí, quemada. Bueno, pero es mejor decir eso y no, pero que, fue un y comentario y no que es un nazi. Pero ¿sabés por qué vino esto? Porque le gustan los toros. De ahí viene su simpatía mínima con Vox. A él le gustan los toros. Y la izquierda quiere derogar la corrida de toros. Y esto que son nacionalistas hacen de los toros una causa. Y es por eso que Calamaro... Bueno, los artistas a veces cuando hacen ese tipo de comentarios acá pecan me dice, por ingenuo. Estoy agregando algunos mensajes. Claudio me dice que Claudio Pardo, ¿no? Que hay algunos negocios de los nuevos locatos que ya están cerrando, algunos han cerrado, ¿verdad? Y él vive, ¿negocio de esos gastronómicos? Y él vive en Villa Pueyrredón, me dice. Sí, bueno, algunos cerraron. Si ya, quiere aportar Claudio alguna banda de rock o tema musical, que lo haga, porque en cualquier momento vamos para Villa Pueyrredón. No sabemos por qué llegamos ahí. ¿Algún otro comentario? Miguel Piqueto. ¿Nos escribió? Fuerte respaldo, no, el tuit. Fuerte respaldo a la Operación Libertad de Venezuela. Hay que terminar con la dictadura de Maduro. Piqueto, que sacó el 2%. A ver, veníamos hablando, porque nosotros siempre hacemos... A ver, seguí. No, yo estaba con eso. No, que siempre hacemos la previa con Pastorini, camino acá, y es como que el programa lo empezamos antes, ¿viste? Escuchá. Diego Maradona. Mira, escucha esta. Nosotros el programa lo empezamos la camioneta cuando venimos con Pastorini, ¿no? Y a ver si coincidís que el peronismo a veces es generoso en la victoria. Internas que estaban en el llano de la oposición, después se olvida y todos suman con el gobernante de turno y de golpe revive gente, qué sé yo. Alberto Fernández, 10 años sin hablar con Cristina. Felipe, 10 años sin hablar, 5 años y ahora están hablando. Hay límites. Massa puede entrar. Yo digo, los que tienen votos pueden entrar. ¿Vos escuchaste lo que dijo Massa hoy? No puede entrar. ¿Vos escuchaste lo que dijo Massa hoy? ¿Qué dijo Massa hoy? Massa dijo, el presidente tendría que convocar a Cristina Fernández de Kirchner como líder de la oposición. Sí, lo escuché. Bueno, ahí se está perfilando porque van a ir todos al que tiene más votos. Pero hay límites. Porque Piqueto fue un eficientísimo colaborador de Néstor y Cristina. Dijo, acá me agrega Claudio, dice que Evo Morales dijo que en Estados Unidos nunca podría haber un golpe de Estado, porque allí no hay embajada de Estados Unidos. Muy buena. ¿Será de Evo? Me parece que la escuché. Sí. Me parece que es de antes de Evo. No sé si no la decía Correa, en realidad. Sí. Bueno, quería, porque como no es un vino de marca famosa, ¿no puede decir que está tomando el hombre? Y después estamos tomando, un poquito atrás, es muy interesante lo que dice. Estamos ahora tomando un Malbec muy interesante del Valle de Uco. ¿Cómo se llama? Se llama Sombrero. Ajá, a mí no me entra, pero la botella sí. Pero es un muy rico vino, sí, sí. Mire lo que dice vino. Eso de sombrero, que ¿cómo se Julito llama? El hombre, ¿eh? ¿Cómo se llama? Pero, sombrero se llama, pero no me haga leer. ¿No lee? ¿No ve? Ah, no bueno, bueno, listo, no importa, es un lindo vino. Léalo usted. Trae a otro, ¿sí? Nos podemos dejar a la gente con la incógnita, a los oyentes. Claro, la historia del nombre. Julio, el hombre de los mil sombreros, inspirados en él y en su pasión por todo lo que hace, nació esta línea de vino. Malbec, de entrada dulce y largo final en boca, esto lo sabe Patonini, nosotros no entendemos. Entrada dulce, hasta ahí lo entendí. Bueno, son todas mentiras. No, lo de la entrada dulce lo entendí. Fíjate, porque es dulzón. Y largo final en boca, ahí ya no sé qué dice. Es un vino frutado. Final en boca quiere decir que tiene... Que se te queda. Que claro, el sabor te queda en los taninos. Bien, así nos enseña algo. Patorini sabe de esto. Frutado y de buena intensidad. Rojo rubí brillante con tonalidades azuladas. En nariz se percibe fresco. A ver, olfatelo, Patorini. Exactamente. Se percibe fresco en nariz. Sí, por supuesto. Olfatelo. Sí. Intenso y complejo, destacado. Da fresco y da o sea, a mí son todas mentiras. El final en boca es muy frutado. Eso es importante, ese dato sí. Hay que tener tomado. Sí, una cosa es la final en boca y otra en Madrid. La final en boca. Otra en Madrid, ¿viste? Los taninos. O en Monumental, claro, es otra cosa. Bueno, podría tener un segmento. Y los tanos, ¿qué tienen que ver con esto? ¿Qué? Los tanos. No sé qué dijiste recién. Los taninos. Bueno, yo sé que está Vagoneta y aparte lo tenemos negro, esta cocina, hace muchas cosas, el segmento musical. Pero imagínense si va a haber una botella por jueves, cosa que no nos cuesta. Les cuento un poquito. Y Pastorini, leyendo lo que dice la etiqueta, lo comprueba. Lo describe. Claro, y verifica si lo que dice. ¿Podría hacer eso? Una invitación. A ver. A una degustación. O un curso de degustación de sommelier, por supuesto. Entonces yo la verdad que de entrada no le presté mucha atención. Después me llamaron telefónicamente invitándome y yo ahí increpé un poquito más, me metí un poquito más. Sí. Pero ¿cómo es? No, esto dura 3 meses, qué sé un yo. Un curso, Un curso. Pero yo ya lo hice en su momento, qué sé yo, la verdad no tenía ganas. Y bueno, en definitiva me tentaron. Me dice, no, vas a ver, hay un montón de cosas para catar, qué tomar. Me la zaratearon. El tema es que, digo, bueno, bárbaro. Me dieron el precio, porque hay que garpar. Claro. Y la ubicación. Entonces yo ahí se me complicó, ¿viste? ¿Estaba lejos? No, me dijeron Puerto Madero, en la UCA. ¿Cómo salió? Que el otro. No, la UCA, y los miércoles a las 6 de la tarde, y yo tengo que ir al centro. La verdad que se me complicaba. Bueno, pasaron unos días, qué sé yo, y me mandan un correo electrónico de la UCA diciéndome que para mis cursos. De a pedido, sea de filosofía, letras, esto, que lo otro, que estoy aprobado y que esto, que lo otro. Explícamela porque no entendí, no entendí. ¿Qué te mandó en el mail la UCA? La UCA me manda que me anotaron para los cursos, pero ellos no saben ni qué curso es. O sea, me mandaron como si fuera de filosofía, letras y esas cosas. O sea que, la UCA me acepta. Sos alumno, digamos. Soy alumno de la UCA. Lo único que me preocupa es cómo salí de Puerto Madero, no, porque hay que soplar siempre a la salida de Puerto Madero. Es bravo, viste, es bravo. Pero bueno, por eso que yo dudé. Pero porque tengo algunos antecedentes. Claro, tenemos que cuidarnos un tiempito. Pero bueno, si a usted le parece y usted sigue trayendo estos vinos raros, a mí me gustaría que haga un control de calidad y nos enseñe, porque usted nos enseñó, Cacho está haciendo cosas raras y eso que no toma vino. Que nos explique. ¿Qué quiere hacer un curso de sommelier? Acá, Gratarola, por radio. Por ejemplo, lo de la boca, eso, ¿cómo es? Por supuesto que lo puedo. Que dijo hacer. De la boca que se quedan... Los taninos. No, que se queda en la boca. Sí. Eso yo lo entendí. Sí. Porque después mucha sanata. Lo del que se te queda, yo lo entendí. No, pero el vino es interesante todo. Es interesante el aroma. Antes te lo sirven, vos lo agitas un poquito. Y es interesante lo que te llega al olfato. Y después cuando lo catás es interesante también. Porque hay una idea de que se toma vino, que se toma mucho y no es así. Vos podés tomar eso, lo que tenés en el vaso, que es muy pequeña para y catar. La cata es, no es mucho, con un dedo, dos dedos, como mucho. ¿Y se mandan un queso entre cata y cata? Cualquier cosa que le metas, o sea, una galletita salada, digamos, algo asalado que le meta, algún quesito, un pedazo de pan, un pedazo de algo, te va cambiando. Entonces, pero digamos, no salís en pedo de ahí. No, porque tomas muy poquito, pero bueno, después hay que ver cómo te da. Cómo termina la cosa. Cómo te da el alcoholemia, qué sé yo. Bueno, Carlos, ¿qué nos queda? Me queda el jazz, un temita de jazz. Te cuento que dice así la noticia. Estados Unidos asegura que había negociado la salida de Maduro con altos cargos chavistas. Y el asesor de seguridad John Bolton llamó este martes al ministro de... Dice que llamó al ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino. Ese es un al grosso, presidente de la Corte Suprema, Michael Moreno, y al comandante de la Guardia Presidencial, Iván Hernández Dala, a abandonar al mandatario Nicolás Maduro. Dijo Bolton: queremos ver al ministro Padrino, al juez de la Corte Moreno y a Rafael Hernández Dala fuera de la Guardia Presidencial, dijo Bolton a la prensa. Hora después de la sublevación de un grupo de militares en apoyo al opositor Juan Guaidó contra el gobierno de Maduro. Bolton aseguró que en estos tres altos cargos se habían comprometido a apoyar la salida de Maduro. Y como sabe la oposición en toda Venezuela, ellos se comprometieron a apoyar el derrocamiento de Maduro. El derrocamiento de Maduro, quiere decir, después se contradice porque se reconocemos como, claro, como interino a Guaidó. No tenés que decir derrocamiento. Claro, tal porque cual. Si lo derrocás, el gobierno legítimo era el otro. Claro, si no, ¿cómo lo vas a derrocar si no es presidente? Pero bueno, la cosa es que Estados Unidos habla abiertamente del intento de golpe de Estado, y yo creo que para mí hubo una movida del chavismo, de Maduro y compañía, que le hicieron creer que los iban a apoyar para hacerlos entrar en lo que entraron, ¿no? En el pasar este papelón internacional donde no pudieron mover ni a un solo funcionario del gobierno. Digo, me parece que algo por ahí pasó, como que les hicieron contrainteligencia, digamos, ¿no? Sí, claro, tal cual, porque esta es una guerra de servicios, ¿eh? Y se la morfó Estados Unidos, sí. Que no es poco, ¿no? No es poca cosa. Eso le da mucho más mérito todavía para seguir gobernando a Maduro. ¿El último mandato es de hace poco o ya está avanzado? Fue el año pasado. Siempre que hay elecciones, el primer año es invivible Venezuela. Todos los primeros años de elecciones. ¿Son 6 años allá? Claro, no te olvides que intentaron lo mismo acá en el 2011 con Cristina. En el 2007 y en el 2011. Pasó lo mismo. En el 2011 arrancaron con el fraude, pero se les cayó enseguida. En el 2007 gana Cristina y todo el 2008 fue invivible el país con el conflicto del campo. Los cortes de ruta, la quema, ¿no te acordás? Lo mismo le hicieron a Dilma. El desperote lo armó el Ruro, que es macrista ahora. El Ruro que es macrista. ¿Cuál es el tema que hay que poner de jazz? El de... El que vos quieras. No, es que no sé cuál es. Para ver si es Carlos Gardel. Ese y los últimos. Este es Take the Tour. Duke Ellington. Dale. Vamos. Tómate el tren A. Se llama. Thank you. Bueno, escuchábamos a uno de los grandes del jazz, Duke Ellington. Ana Pastorini ahí se asomó, se nos fue un poquito, pero me parece que quería venir, ya lo vamos a convocar. Hoy es el día del jazz. No se sabe, justamente era lo que iba a decir. Lo declaró la UNESCO en 2011 y nadie sabe por qué se eligió el 30 de abril. Esas cosas... Ni murió nadie, no se murió nadie, no nació nadie. Pero este aquí, que nosotros en general tenemos una mirada, aunque ya hemos aclarado que no es contra el pueblo de Estados Unidos, tenemos una mirada un poquito crítica hacia las políticas generalmente de los gobiernos de Estados Unidos, pero tiene culturalmente joyas como esta. Y uno me podrían decir ustedes, bueno, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con el jazz? Un montón de cosas. Ustedes no se acuerdan, porque nosotros no lo vivimos, pero en los 40 y en los 50, en los bailes, en las orquestas, porque no había tocadisco, las orquestas eran dos, la típica, que hacía tango, y la de jazz. Hay un gran movimiento jazzístico en Argentina, Antigua Jazz Band, previo al rock. Claro, la Porteña Jazz Band, el Mono y Villegas, y si vos haces un paralelismo entre el tango y el jazz, vas a descubrir que hay un montón de cosas en común. Por empezar, el elemento negro. Son dos músicas que la raza negra participó en su origen, aunque sean, por lo menos en el tema del tango. Después tienen otras ramificaciones. Por ejemplo, el tango se lo vincula más con Cuba y la sabanera. Y el jazz viene de otro tipo de música que se llama negro espiritual. No sé si han escuchado esas músicas de iglesia, del gospel. Tienen otro arranque, pero empieza en lugares parecidos. En Argentina, en Buenos Aires, La Boca, los uruguayos van a decir Montevideo, zonas prostibularias, y el jazz pasó lo mismo en Nueva Orleans. Después de ese movimiento que podría tener alguna cosa que ver con la iglesia, terminan los prostíbulos y está mal visto. Hasta que van, no se sabe cómo, a París. Ahí en Francia triunfa, y ¿qué pasa? Las clases dominantes, que no ven lo que tienen en su casa, Ahí lo digieren y lo adoptan y lo aceptan. Y ahí explotan los dos en la misma época, les estoy hablando. Fines de los años 80, 1880, fines del siglo XIX, y para 1930 producen una explosión. Yo te diría que hubo 50, 60 años que la raza negra en Estados Unidos, para ascender socialmente, tenía dos o tres cosas. El deporte era uno y el jazz era otra. Claro, si no eran porteros. Si no eran porteros. Vos te pensás que Louis Armstrong, que te doy un minuto para que me lo busques, el tema de Armstrong, amado por todo el mundo, héroes en Francia. Si no hubiera sido, como bien vos decís, Carlos, si no hubiera sido por la música, como un montón de deportistas que vos también conocés, Pastorini, serían gente del trabajo, obreros, bueno, eso es lo que generó el jazz. Bueno, cerramos el segmento con ¿tenemos a Armstrong? Sí, y después ya cerramos cuando ustedes quieran. Bobo Daddy, Escuchábamos al gran Armstrong. No sé si tenés el título por ahí a mano, Carlos. No importa. Sí. Oeste y Blues. El final del Oeste y Blues. Claro, exacto. Bueno, una gran música, el jazz. Medio de casualidad me enteré que hoy era el día del jazz. Le agradezco a la persona que me lo informó. Y estamos terminando el programa, Carlos. Estamos... tengo un audio acá. A ver. Perón y la palabra del pueblo argentino. No sé qué es el audio, pero... ¿Nos olvidamos de Torresani otra vez? ¿Vamos a hablar de Torresani? Luego en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Siempre, nunca me voy a olvidar. Cuando bajaste los cuadros, todo empezó a cambiar. Dije, voló a la ICA, también al FMI, a todos los gorilas, al monopolio de Clarín. Todo lo que grito con las manos arriba y arriba, y dice, ya te bebé. En mi casa vi una foto de Perón en la cocina. Y ahora de grande, unidos organizados junto a Neto y a Cristina. Voy a seguir la doctrina peronista porque ya no tengo duda. Radio Parrilla, online las 24 horas. Qué lindo es dar buenas noticias. Tanta alegría seguida, un cantor me decía, te puede enfermar. Lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar de festejar despedidas y de aprender a bailar. Colgado de la cornisa y muriendo de risa para no llorar. Quiero volver a estar mal como sufrí en el pasado. Quiero volverme a engripar con el aire prendido en 22 grados. Quiero volver a escapar, pasarla como la bosta y el fin de semana largo tener que aguantarlo en la maldita costa. Radio Parrilla, online y las 24 horas. Ahí estamos. ¿Esto que escuchamos qué fue, Carlos? Un popurrí de cosas, ¿no? Topani decía, quiero volver a estar mal, y la del grupo de cumbia, Yo de Bebé. Ajá. No sé cómo se llama el grupo de cumbia. ¿Vamos a hablar de no, Torresani no, un poquito? El huevo Torresani que... muerto en su habitación en el predio del Club Rampla Juniors, ¿no? Y que, fue un suicidio. Torresani ya había tenido un intento de suicidio unos días antes, donde había tomado una gran cantidad de pastillas y lo habían logrado encontrar, lo llevaron al hospital, lo lograron sacar de eso. Y esa noche había estado conversando con el presidente del club, con una persona que era como la encargada del predio, que era el que estaba cerca de él todo el tiempo, el que le llevaba el desayuno y como que lo controlaba de alguna manera. Controlaba en esta situación de desesperación que vivía Torresani, ¿no? Y cuando lo dejaron a la noche, lo vieron hasta mejor, de mejor ánimo. Y a la mañana, cuando entró a la habitación a llevarle el desayuno, lo encontró en una posición extraña, relata este hombre, y era que se había ahorcado. La verdad que una noticia terrible, ¿no? Que evidentemente los que no conocíamos la situación de Torresani, nos pareció algo intempestivo. Evidentemente venía gestándose de hace rato el tema, ¿no? Bueno, acá tenemos la palabra autorizada de Pastorini, que él nos puede contar. ¿Es una situación común? Porque vos tenés un montón de amigos, compañeros tuyos, de que no se puedan encontrar, hallar, después de jugar. Es muy duro. Vos contaste del parripollo recién. Es muy difícil reinsertarse. Sí, por supuesto. Entiendan esto. El futbolista no se hace en 4 años que estudia en una universidad. ¿Qué sé yo? No, yo arranqué a jugar a los 5 años. Yo me imagino que el huevo Torresani hizo lo mismo. La gran mayoría arranca de muy chico, y con una meta que es llegar a ser profesional, a llegar a jugar en primera, que es la meta de todo. Todos futbolistas que llegan, o futbolistas que no llegan. Pero ¿cuántos jugadores pueden decir que jugaron en 4 equipos que conforman 2 de los clásicos más importantes del país? O sea que no se puede vivir. Colón, Boca y River. Colón, Unión, Boca y River. Y después Independiente. O sea que fue un jugador exitoso. No, pero además tuvo trabajo como técnico. Sí, sí. No era básicamente un problema laboral o de... No, él... Me parece que había un tema más de familia. No, había de y todo. Y él se sentía decepcionado con los amigos. De todo un poco. Por las cosas que le escribía, digo, ¿no? A ver, yo no era amigo del huevo. Tengo gente muy conocida y gente, amigos míos, que tenían relación. Es un muchacho que sí había trabajado posterior al fútbol, como técnico, como entrenador. Hace poco dejó de dirigir, no me acuerdo. Un equipo uruguayo, Rampla Juniors, creo que era. No, Rampla Juniors era el de ahí de... Pero hoy en día... ¿De Santa Fe? Sí, de Santa Fe, no era uruguayo. De Santa Fe, un club chico. Pero hoy en día estaba pidiendo, viendo, a ver, buscando, a ver qué podía agarrar para trabajar como técnico, por supuesto. Y no se le estaba dando. Aparte de eso, hace un poquito dirigió Colón, no es que no dirigió, dirigió el pasado, le fue mal también, ¿no? Pero dirigió bueno, varios clubes. Sí, después tuvo ayudante de campo del otro técnico de Colón, de Newell's, o de Colón. Y le estuvo ayudante de campo, uno conocido, de un exjugador también. Estuvo ayudante de campo, no es que no tuvo trabajo, ¿eh? No, pero él hoy no tenía trabajo. Donde vivía no trabajaba. No, había estado, era el técnico de ese equipo hasta ahí nomás, y lo dejaron seguir ahí viviendo. Lo dejaron quedarse. Ya no tenía casa. Es un predio de... No es que no tenía casa, sino que estaba separado de su familia. Estaba separado de su familia, con imposibilidad de ver a sus hijos. Tenía algunos problemas personales que afectan mucho. El tema es cómo lo encarrilás, porque... por ejemplo, salió esta semana salió también una nota importante del Camote, de Camote Acuña. ¿De Vélez y Ferro? Exacto, no, de Racing. Campeón con Racing. ¿En Vélez jugó? Campeón con Racing, después que haya jugado en Vélez puede pasar. ¿Fue circunstancial? ¿Y en Ferro? No, en Ferro. En Ferro. No me acuerdo, pero quizás sí, pero no recuerdo. Pero fue campeón con Racing de Copa. ¿Qué campeón, le pasa? Campeón de la Supercopa que... salió a hablar de Torresani y de las de cosas que no hace. O sea, él explicaba cómo era la actividad, qué sé yo, que arrancás a los 5 años, terminás a los 35, 40, con suerte, ¿no? Yo me tuve que ir a los 27. y que es muy difícil reinsertarte en el mundo y conocer otro mundo, porque es otro mundo. Ustedes no tienen idea lo que... Porque viven como en un micromundo. Imagínate que sí. Como un preso que sale. Vos imaginate que yo arranqué a los 5 años. Hoy por ahí ya no están así porque los pibes ya casi todos estudian. No, pero todos tratan de estudiar. Yo terminé la secundaria, después no hice. Antes no era tan habitual. ¿Quién estudia, Cacho? ¿Pero el fútbol? No, los que juegan al fútbol hoy sí. No, terminan en secundario. Perdón. Pero mirá, se estudian. En Vélez, por ejemplo, si no lo terminan, no puede jugar a pelota. Cacho. En River lo mismo. No, ahora no es. Estudian en la misma escuela del club. A ver, perdón. A ver, Pastorini. Vamos por parte. Esto es así. Yo terminé la secundaria. Pude terminar. Al mismo tiempo veía compañeros míos que vivían en la pensión de Ferro, qué sé yo, que no había una obligación. Había una... Había un mandato del cuerpo técnico y del club de que tenían que estudiar y tenían que terminar los estudios. Ahora era muy por encima, muy leve la solicitud. Hay muchos, o sea, de la cantidad de chicos que vienen a probarse a clubes de la capital con sus sueños y con todo, que no vienen. No terminan ni los estudios ni nada. Y si tienen la suerte de ser profesionales, bárbaro, pero si no, se tienen que insertar en el mundo de una forma funesta, terrible. Entonces es muy difícil. Yo, teniendo la secundaria, yo llegué a jugar algo en primera, a los 27 años no pude jugar más. Y me costó muchísimo también resentarme, fue muy difícil. Y yo ya tenía compromiso, tenía, qué sé yo, ya tenía una familia, tenía una hipoteca, tenía un montón de cosas y me costó y pude salir. Pero no todos se les da la posibilidad de salir. En la época que jugaba Torresani, que es la misma época que jugaba yo, tampoco se ganaba tanta guita como se gana ahora. Entonces... Hoy se cree que porque está Messi, porque todo es en dólares, qué sé yo, todos los futbolistas fueron millonarios. Y no es así. El Torresani, el huevo, jugó en Boca, en River, Independiente, jugó en Colón, Unión, qué sé yo, en cuánto equipo jugó. En Chile jugó. Y yo te puedo asegurar que él se retiró con lo justo. Una casa, un auto y una platita en el banco. Con lo justo. Si no se prepara y si no tiene la posibilidad de acceder a trabajar, se le hace muy difícil conservar eso. Una de las cosas que dice Camus Acuña es vivís con los ingresos, con los altísimos ingresos, los que tienen esos ingresos, que tampoco todos tienen de ya, ¿no? A ver, Cacho. Yo te doy. Para ver qué dice Acuña. Para. Para que tengas una idea más o menos, yo te puedo asegurar que en esa época yo ganaba muy bien. Ganaba muy bien como si fuera, qué sé yo, un gerente. Claro. Qué sé yo, un dueño de una pyme. Yo ganaba muy bien, yo vivía bien, no tenía problema. Pero a los 27 años, de golpe, se me cortó. No podés vivir con lo que juntaste cero. Ahí para toda la vida. No junté nada porque lo que junté lo había puesto en la casa. O sea que lo puse en la casa, claro, generé deuda y al mismo tiempo me quedé sin ingresos. A ver, eso es así. Hoy, si lleva... Otra cosa. Lo que él dice es, de golpe empezás a ganar mucha plata, y empezás a vivir, o sea, de golpe empezás a ganar mucha plata y empezás a vivir en un nivel de vida tan elevado que después pasás a no tener ingresos y seguís viviendo el mismo nivel de vida. Entonces te la terminás gastando toda. Bueno, eso tiene que ver con un formato, con una educación, con un montón de cosas. Vos ya venías de una familia donde tenías un pasar normal, digamos, de clase media, si se quiere. No venías de la pobreza vos, digamos. No. Ni de la, tampoco de la superabundancia. No. Pero vivía una familia que vivía bien, tenía sí. con tu hijo como en laburo, buenos ingresos, digo, ¿entendés? Sí, sí. Estabas acostumbrado a un determinado nivel de vida, lo pudiste mantener y después lo pudiste volver a conseguir a través de tu oficio, de tu profesión, digamos, no la del fútbol, sino la. Después que dejaste el fútbol, digo, cuando encontraste el camino nuevamente con las demoliciones y todo. Muchos mentalmente no están dispuestos a hacer ninguna otra cosa que no se juega la pelota. Y no se preparan para otra cosa tampoco. No tenés quien los prepare tampoco. No tenés una, por ejemplo, la asociación de los futbolistas, el sindicato de los futbolísticos. Lo mínimo que tendría que hacer es ver cómo acompañar todos esos procesos en los futbolistas. A eso me refería. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el club, en una, cuando nosotros hacemos una de las propuestas de las selecciones para, de nuestra agrupación para el club, hablamos de, le ponemos un nombre, pero que el nombre es lo de menos, ¿no? Pero ponerle era, en su momento era la casa del futbolista, algo así le habíamos puesto. En Chicago. Entonces, ¿cuál es la idea? Agrupar a todos los jugadores del club que quisieran estar agrupados, ¿no? Obviamente. De hecho, darles un espacio hasta institucional a los que quisieran estar agrupados y pagar la cuota social también, ¿no? Porque si no, no podía estar en una comisión directiva si no sos socio. Pero si estaban dispuestos a pagar una cuota social, también podían participar y directamente tener elecciones propias de la Casa del Futbolista y el presidente de esa Casa del Futbolista ir a la comisión directiva para que tenga una representación. Que participaran en el Consejo de Fútbol y que de ahí empiezan a surgir todos los técnicos actuales y futuros del club. ¿Me entendés? Y que en una primera etapa por ahí van a tener que hasta colaborar, ¿viste? Incluso colaborar, digo, para los pibes, hay maestros que son muy buenos, maestros del fútbol, digo, ¿no? Maestros enseñando fútbol. Algunos por ahí no fueron jugadores, pero son excelentes transmisores de los conocimientos del fútbol, digamos, ¿no? O no fueron grandes jugadores, como Bielsa, por ejemplo, no fue ningún fenómeno. Sí. Sin embargo, ¿no? Como técnico creo que no es discutible. Pero no es lo mismo para un pibe, vamos hablando de Chicago, que te enseñe a definir un desconocido, por más que te sepa enseñar muy bien a definir, que venga Gonzalito, que hizo 150 goles, uno de los máximos goleadores de la historia del club. Digo, que venga a colaborar y que colabore con los pibes, que le muestres al ídolo. Digo, primero le va generando una fuente de ingreso, porque lo va a terminar teniendo. Segundo, creo que le seguís de alguna manera alimentando el ego a ese futbolista, digo, de seguir siendo querido, recordado. Hay muchos muchachos que van a la cancha y claro, hay gente que es más observadora que otra, gente más joven, gente más vieja, y te viene un jugador que vos no conoces de cara. Y los controles no lo van a dejar. Igual no tendría que dejar pasar a nadie si no tienen un carnet habilitante. Pero digamos, si viene un jugador y no lo conocen, ese jugador se ofende porque no lo conocen. Te hago una pequeña interrupción. A Paul McCartney no lo dejaron entrar en un boliche en Estados Unidos que era para invitados VIP y era Paul McCartney. Bueno, es un tema generacional. Doctor. Al Beto Alonso, en la cancha de River, no lo dejaron entrar porque no lo reconocieron. Bueno, a ver si nos entendemos. Pero que en realidad no está mal. Respeto a la juventud tendría que ser. Pero los controles tienen que estar obligados. En otras sociedades no pasa. Atendeme, los controles no son necesariamente hincha del club en el que están trabajando. Vos, por ejemplo, tenés un plantel de controles de UTEDIC y después UTEDIC te dice, este partido con Boca, hay 200 UTEDIC, controles más y UTEDIC te manda controles. Que Roja no sabe. Puede ser hincha de cualquier cuadro, como ni siquiera los que trabajan, no sé, en las oficinas de Vélez son todos hincha de Vélez. O los profesores de la escuela de Vélez son dos hinchas de Vélez. Bueno, no tienen por qué serlo. Y yo por ahí veo un jugador de Vélez y por ahí fue una máxima figura. Y yo si lo veo por la calle de grande, por ahí a los de Chicago sí los reconozco. Entonces digo, no es un problema que lo reconozcan o no lo reconozcan. El problema es estructural en el fútbol, en las instituciones, que cada uno no porte un carnet para no tener que estar expuesto a ese papelón que él siente, que no hay ningún papelón, pero no tienen por qué conocerte. Igual, más allá de todo eso que se suma. Lo que pasa es que vos tenés el pensamiento del futbolista, y es erróneo, no tiene nadie por qué conocerte. ¿Cómo no te van a conocer? No tienen por qué conocerte. Que hace 20 años la cancha coreaba tu nombre y ahora no te deja entrar el nieto. Pero no tiene por qué y este nieto no sabe quién sos. A ver. Capaz que no le gusta el fútbol. A ver, yo me... O sea, mi intención no es... Pero vos me entendés lo que te digo. Sí, yo te entiendo. Ahora entendeme, amigo, por favor. Mi intención es no demonizar al control que no conoce al Beto Alonso. Mi intención es pensar que la indefensión que tienen los jugadores al retirarse del fútbol y no saber qué hacer. Porque no son millonarios. Pero algunos muchachos creen que tienen derecho a pasar por arriba de un control, por ejemplo. No está bien eso. Pero no está bien. Yo eso ya está, Pancho. Cacho. Yo me refiero a... Pero acá la falla más grande es el sindicato y los jugadores que no participan. Por supuesto, a eso me refiero yo. No hay una participación de los exfutbolistas, ni de los futbolistas en actividad, ni de la conducción de futbolistas argentinos agremiados, ni de nada. Entonces, te retirás y bueno, son 3, 4 lo que le hace un partido de beneficio. El resto tiene que salir a laburar. Y tiene que insertarse en un mundo que lamentablemente es hostil. Porque no te preparaste, porque por un montón de cosas. Pero es hostil para cualquier persona que a los 35 años sabe jugar la pelota. Yo te entiendo, pero no puede ser técnico. A ver si nos entendemos. Yo me planteo esto. No son todos los exfutbolistas, no son todos millonarios. Pero claro que no. Entonces, no, pero el problema es que tiene mayoría, tiene que entender. Busquémosle la vuelta. No puede haber una definición así. Si mañana dijera, no sé. Se acabó la profesión del abogado, ¿viste? Listo, no es más abogado. Entonces, vos tenés que salir a buscar laburo, claro, soy perito mercantil, bachiller, algo voy a. De laburo de oficina. Oye, che, de último voy a ser maestro pizzero, ¿no? Si no se va a hacer pizza, que tomate la televisión. No, pero algo de oficina me entonces, la entonces terminará buscando algo de oficina y algo. También te vas a sentir súper frustrado porque no vas a ser el gerente de la oficina. A mí se me cortó el fútbol de cuajo. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Pero a mí mismo, déjame la salía abogacía. A hacer cualquier cosa. Yo primero salí a vender Movicom, por ejemplo. Sí, me acuerdo, fuiste a una inmobiliaria. Sí, después trabajé en una inmobiliaria. Y después me la rebusqué con el local del Parripollo. Yo lo que te quiero decir. Los problemas que le surgen a los futbolistas no son muy diferentes a lo que surgen a los demás. En la misma profesión. En la misma profesión te digo, si yo no pudiera mantener mi estudio, ¿dónde consigo laburo de abogado claro, con 54 años? Claro, no ni hablar. Y tú digo, hay un problema que es general. Y el jugador no está preparado para otra cosa más que para jugar. Porque hay muchos que ni siquiera les interesa ser técnicos. A muchos les interesa ser técnicos. ¿Eh? De producción están haciendo señas de que tienen hambre. Bueno. Nos fuimos de el programa más largo de los 4 años, 21 a 42. No, pero arrancamos tarde, arrancamos y media. Bueno, ¿con qué te lo despedimos? Con el que vos quieras. Bueno, vamos a cerrar el tema Torresano. Dale, ¿no? Mientras yo busco el tema, cerralo vos con una conclusión. Bueno, que fue un gran tipo, que en paz descanse, que lamentable, es muy lamentable, es muy triste que pensar que no hay nada. Ningún ámbito de sindicato de exfutbolistas y todas esas cosas que amparen a la cantidad de jugadores que se retiran por edad o por un montón de cosas. Yo pregunto, por ejemplo, ¿no? Porque así como hay muchos rubros los que existen, ¿no? Pero ¿por qué no tienen un fondo compensatorio propio los futbolistas? ¿Por qué no presentan la idea? ¿Por qué no ponen los que ganan más? ¿Por qué no ponen más guita? Porque te van a terminan siendo individualistas como cualquier otro personaje de la sociedad, por más que tenga que jugar en equipo, por más que sea todo. Sí, cuando vos le propongas, una cosa es colaborar y sentirte bárbaro porque colaborás con alguien, y otra es cuando sea una imposición fiscal que tengas que poner guita para que, y para decirte, si yo no la preciso, yo no me quiero jubilar, van a decir como hizo muchas cosas, una parte de la sociedad. Digo, ¿por qué no armas un fondo compensatorio y empiezan a tener una jubilación los jugadores de fútbol, por ejemplo? Te pregunto, se le ocurre a nadie, a mí se me ocurre. ¿Por qué no la quieren ¿por qué no empiezan a poner plata? Si no quieren pagar el impuesto a las ganancias, se pelean con los clubes y le cortan la cabeza a los presidentes de los clubes. Si no me pagas las ganancias vos, no te firmo el contrato, te dicen los jugadores. Marcelo, ¿es así? Bueno, pero estamos en otra época. Esto que le pasó al Huevo es de otra época. Está bien. Lo que se cobraba antes te servía para vivir bien, pero no era para salvarte. Igualmente el 5% de eso que te servía para vivir bien tampoco te iba a hacer vivir mal. O sea, en todas las épocas no, se pudo haber hecho algo y nunca hicieron nada hasta ahora. En esa época se ganaba otra guita, cacho, era distinto. No, el 5% de lo que ganes nunca es mucho. en posición época, para la jubilación o para lo que fuera. Época era muy distinto. Bueno, era, pero tendría que empezar a pensarlo. En una carrera que tenés 10, 12, 15 años. Bien. Bueno, ¿ves que me venís con esa? Y ahora también sigue siendo 10 años la carrera, o 15. ¿Qué tiene que ver? Pero ganan 10 veces más que lo que ganan. Algunos, otros no. ¿En Chicago cuánto puede ganar, Cacho? No, hay jueces que ganan 200 mil pesos y hay jueces que ganan 40 mil. Yo esa guita no la ganaba. Claro, a eso iba. Un jugador de Nacional B hoy gana más que ustedes. Claro, nosotros en esa época, para que tengas una idea, los mejores pagos en Ferro, por ejemplo, eran el Mago Garré, campeón del mundo, y Héctor Cooper. El resto éramos... pero seguro empleados jerárquicos, pero hoy, la, pero, hoy en primera nadie editorial de 10 hoy en primera años, división mucho, 12 años hoy en primera división 10 años y ganaba hoy en primera poquito claro, hoy en primera división poquito no gana nadie hoy Nacional B, ahí le da la razón cualquier no, equipo claro. De primera cualquier pibe de hoy defensa pibe, de justicia gana mucho más que vos. Un pibe te estoy diciendo, un pibe que tenga, que le vean una proyección, que de hacer un contrato. Escribe el primer contrato. El primer contrato deben ser más de 20 mil, 25 mil pesos como mínimo. Que es lo que en un. Que no es nada tampoco. No, no es nada. Pero por ejemplo, primer contrato es, enganchás un pibe que tenga condiciones. Que por ejemplo, Thiago. Por ejemplo, Almada. El pibe de Vélez, Almada. ¿Qué sé yo? Ese pibe le tienen que dar un fangoteguita para firmar un contrato. Porque bueno, tiene una proyección. Está bien, pero yo. Entonces, eso. ¿Por qué? Ya ese pibe ganó más que todos ustedes. Poné la firma. ¿Por qué agremiado? ¿Por qué agremiado? Porque mirá que Chilabel es un tipo que me cae bastante mal con sus opiniones y todo. Pero te dijo: Marchi, dejá de chorear y ponte a ayudar a los jugadores que necesitan. Tienes razón. Chorear no sé. ¿Y qué hacen con todo lo que entran agremiados? Julio hizo cualquier cosa, ¿no? Están las charlas esas y la plata que le encontraron, todavía no dijeron nunca más nada. Pero no importa, digo, ¿por qué no generan un fondo? Porque acá no se trata de que haya beneficencia para nadie. Porque si vos jugaste 15 años de fútbol, te ganaste un derecho. Entonces, si hubiera un aporte, ¿me entendés? Que pudiera generar algún tipo de jubilación o una pensión mínima desde el retiro, que debiera ser incluso de aceptación voluntaria, porque por ahí Ruggeri no la tendría que aceptar. Por ejemplo, hay un subsidio para los ex campeones del mundo. Me imagino que Ruggeri no la cobrará. Pasarela, un muchacho que no necesitan. Kempe, me imagino que no la cobrarán ellos. Lo cobrará lo que están mal. Digo yo, no sé. ¿Me entendés? Esto es lo que digo. No se preocupan ni el sindicato ni los propios jugadores. Ahora hay un suceso como una desgracia como la de Torresani y muchos hablan pero en la práctica no hacen ninguno nada. Esto te quiero decir yo, ni los más grandes ni los más chicos de los jugadores. Entonces cada tanto se arrebatan los del ascenso, se juntan y arman unos quilombos bárbaros, le dan una migaja y se acabó el quilombo. Pasa esto en el fútbol argentino, por lo menos acá, no sé en otros lugares del mundo cómo lo manejarán, ¿no? Lo que pasa es que no tienen jubilación los jugadores. Y digamos, porque vos tenés 15 años de aporte, no, 15, 20 como mucho de aporte, y después no tenés más aporte. Después tenés que hacer aportes personales, si no, no vas a... ¿Cómo hacen ese aporte que son autónomos? ¿Cómo es el estatuto? No, es un aporte como empleado. ¿El jugador es empleado? No, es empleado, sí. Son aportes, ahí hay aporte patronal y aporte... ¿Hay recibo de sueldo como sí, jugador? Sí, claro, sí, hay recibo de sueldo. No tenés aporte patronal y aporte del empleado. Tendría que tener un régimen de seguridad social diferente. Pero es lo que te estoy diciendo. ¿Y quién lo tiene que promover? ¿Quién lo va a promover? ¿El ANSES para poner más guita? Como la policía, ¿viste? Que se jubilan más jóvenes. Pero los docentes no tienen un sistema de jubilación propio. Lo que pueden aportar en 15 años de carrera. En el sur no tienen un sistema propio también de jubilaciones. Bueno, es lo que yo digo. ¿Quién lo tiene que militar? La construcción no tiene su propio sistema de desempleo, de tarjeta, de libreta. Bueno, dijo. Los actores tendrían que tener una cosa diferente. Lo que pasa es que el salario promedio del jugador no es el de primera división. Pero es lo que le estoy diciendo a él, obvio que no lo es. ¿Cuánto gana el de la B, la C? Para empezar, en la D no tenés profesionales. En la C puedes tener 8, creo que 8 profesionales. ¿Cómo haces una caja con toda esa gente? Bueno, tenés que buscar de alguna manera, porque el de la B tampoco va a ir a ninguna jubilación, porque el de la D labura, olvídate, tiene otro laburo. Y si tiene suerte de no estar en negro, bueno, el de la C, una parte del equipo sí, una parte del equipo no. Porque una parte es un amateur y una parte son profesionales. Y la B ya son todos profesionales. En la B son todos profesionales. B metropolitana son profesionales. Claro, creo que tiene algún sector amateur, pero muy pequeño. La B nacional B tiene que tener un régimen. Nacional B es casi como la primera. Sí, puede haber clubes nacionales. Pero tenían que tenerlo, no lo tendrían que armar ellos el régimen. El sindicato con la Fuerza Viva del Fútbol, club, por presentarle proyecto en las legislaturas. ¿Dónde va a surgir eso? ¿Dónde va a salir? Nadie te regala nada. Digo, a ver, ¿qué le decía a Kirchner cuando le dijeron que queremos el matrimonio igualitario? Kirchner fue. Milítenlo, muchachos, si lo quieren. Entonces salieron a laburar y lo ganaron. Bueno, esto es lo mismo, son conquistas. Nadie te las regala, ni el mejor gobierno te las regala si no la pedís. Esto es así. Bueno, entonces cerramos con ese tema. ¿Nos vamos? La bomba loca. Cerrado, bomba loca, cerrado. Sí, como siempre. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas. Si no te encuentro me voy a morir, y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas. No sé quién anda adentro de mí, sin darme cuenta de a poco me fui.